Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Temporada 27, episodio 914. Esta semana con el especial titulado Volvimos como nos fuimos. ¿Todo bien, adicto? ¿Todo bien? Le estamos pillando aún el punto al setup. Ahora esto es un setup. Bueno, decirle a la gente que recuperen la calma, la tranquilidad, porque ha llegado el bálsamo. Nosotros nos fuimos siendo bálsamo. Han pasado muchas cosas, que al final no ha pasado nada, y ahora ha vuelto el bálsamo. Me doy cuenta que necesito encontrarme contigo para reconocerme. Sí, o sea, ahora me reconozco. Soy bálsamo y además espejo. Claro, es que se me había olvidado, por ejemplo, este detalle, que somos bálsamo. Somos bálsamo. También se te olvida el detalle de que yo te iba a marcar la subida y las bajadas. Y la parte final ha sido un poco a lo adicto en sí, maestro de ceremonia. Pero ahora ya se va a quedar así porque muere aquí la canción. Y ahora, con la inercia, esto la semana que viene saldrá muchísimo mejor. Pero ha estado muy bien también, sí. Así. Sí, pero tenemos que alargar más tercer palique. Bueno, porque tú eres muy profesional, sí, sí. En esto, ya sabes que... Y que es la temporada 27. Yo me guío mucho por el instinto. Sí, y sí. Tú... Eso no siempre es acertado, ¿no? Nunca. ¿No te parece? La gente se dice mucho que yo soy una persona muy intuitiva. Sí. Gente que nunca le toca la primitiva ni nada, que dice, bueno, a lo mejor la intuición se reduce a que has venido a ver un coche muy rápido y cruzar un gato muy lento y has dicho, lo va a atropellar. Y efectivamente, lo ha alfombrado. Es un verbo nuevo. A mí el verano este se me ha hecho largo. Sí. Pero no te creas que he echado de menos hacer radio. He estado... como yo he dejado ciertos hábitos. Sí. Bueno, he cambiado unos hábitos. Sí. Por comer más. Sí. Y esto es una cosa que se hace mucho. Y ahora estoy haciendo gimnasia. Muy bien. Sí, pero es lesiva. ¿Gimnasia lesiva? Sí. Porque yo tengo el tobillo. ¿Crossfit? Tengo el tobillo muy mal. No, yo salgo a andar igual 2 horas. 2 horas, muy bien. Sí. Pero con el tobillo mal, me es lesivo. Ah. Estoy andando todo el rato pensando, yo estaba mejor en el sofá. Claro. Y comiendo menos y haciendo otros hábitos más. O sea, he cogido. Sí, muy bien. He cogido rotondas al revés en la vida. Muy bien. Sí. El médico dice que muy bien. A mí no me lo parece. Y te lo notas, médico también. ¿Te lo notas el tobillo así que te falsea caminando? No me falsea, pero tengo ganas de llegar a casa para tomarme un Enantium. Hostia. Sí, no me gusta si el Enantium, No sé si compensa. ¿Y ya has visitado podólogos o esto para que te manden plantillas? No, es de plantillas, es de que esto le interesa a la gente. No, es nada es de plantilla, no, pero ellos... Y ya no existen los pies planos, ¿no? ¿Y eso? Ya no, o sea, nada se soluciona con las plantillas, no. Pero el fabricante de plantillas está ahí. Sí, que te pone hasta las cervicales bien la plantilla. Está ahí, o sea, tú una vez que entras en el podólogo, es imposible sin salir. Y aparte es eso, estudió de la pisada y todo. Yo no he ido nunca al podólogo, creo, ¿eh? Creo que no. Bueno, el que me ha mirado el tobillo es podólogo, sí, ¿no? No, el que te ha mirado el tobillo a lo mejor que es médico, traumatólogo, entonces. Sí, a lo mejor es traumatólogo. ¿Te ha hecho radiografía? Piesista, con carga y sin carga y en todas las posiciones. Hostia. Pero lo que me ha pasado a mí es que me ha colapsado tibia y peroné. Contra pie. No, la almohadilla de medio ya no está. De eso te puedo dar lecciones. Claro, tú eres un experto de eso. Te iba a decir, ¿puede ser que la gente que arregla pies sea muy dada a hacer analogías con la mecánica automovilística? Que te digan, esto es como si pierdes los amortiguadores. O sea, sí, que bueno, se muevan para que tú lo entiendas. Claro, para que tú lo entiendas, claro. te dicen a ti fascista y plantar y claro, cosas así. Claro, y cartálogo y cartílago y no, todo eso. Eso, el cartílago de tiburón aún... Eso no existe ya. Aún se están laminando tiburones. Eso huele mal, ¿eh? Sí, sí. Huele a pez, ¿eh? Y eso es coger un tiburón y con... Hay una herramienta que es así como de coger helados. Sí. Que con eso van sacando píldoras. Y sacarle a eso. Entonces ahí tienes como... problemas en esa zona, ¿no? Sí. Falta amortiguación, digamos. Sí. Y entonces... Sí. Es una lesión de fútbol que se dejó. Sí. Y ha derivado mal, calcificaciones, que te voy a contar. Sí, sí, sí. Si tú sabes de esas cosas. Sí, sí, todo eso. Estupendo. Bueno, estupendo, ¿no? Pero bueno, entonces, pero no pasa nada. O sea, es solamente que caminas con dolor. Eso es, sí. No estoy a favor. O sea, preferiría caminar bueno, como el otro pie, sin dolor. Ya. Pero eso hay inyecciones y todo también, ¿eh? Así eso funciona, como infiltraciones. Eso funciona. Eso hay gente que le funciona. Infiltraciones. Cuando, creo que tengo que ir al médico en unos meses. ¿Te vendrías? ¿A qué? No, como, no, yo, no, como segunda opinión. No, ya soy dos doctores. Ya más. Yo no tengo ese título. O sea, ya vosotros, ya. Si entre vosotros no os aclaráis. Es que no es fácil. Claro. No es fácil. Bueno, pero caminar, ¿tabaco? ¿Se sigue fumando? Hombre. ¿Misma intensidad, digamos? ¿O se ha bajado un poco? Al haber cambiado algunos hábitos, también baja ese. Baja ese. Aunque no quieras, porque cuando el hábito aprieta, ese ya. También aprieta mucho. Ya. Entonces no hay esos días de apretón de cuatro paquetes. ¿Y entonces menos alimentación? O sea, mucha más. Ah, mucha más, mucha claro, más, porque a la hora... Y mucho peor. Ahora, hacer algo de deporte, además... No, no. Y sin el deporte. Y sin el deporte. Es donde antes hacía otra cosa. Claro. Ahora me como cuatro donuts, ¿no? Claro. Es eso. Es así. Porque la ansiedad. ¿Y eso no se puede suplir ahora? Los donuts por otra cosa. Volviendo a lo de antes. Volviendo no, a lo de antes. No, pero a lo mejor hay como una cadena de pasos. Sí. Que se pueden dar. O sea, digamos, ahora hemos dado el paso a pasar a lo mejor a un vicio de chucherías, sí, o sí. Así más. O Frankfurt o lo que sea, sí, sí. Hamburguesas de euro, lo que sea. De ahí, eso se podría, digamos, suplir por albaricoques y... Sí, más en la tierra en la que vivo. Y cosas así. Sales al campo y hay, ¿eh? Porque a ti te gusta la fruta. A lo mejor vas caminando y bueno. Te ves ahí como unos albaricoques y te puedes comer tres o cuatro. Sí, o un par de higos. Un par de una higos, higuera. ¿No? Sí, ahora es época, además. Todo eso lo tienes a mano. Todo eso lo tengo a mano, ¿no? Sí. Y soy una persona alta que llego... Exacto. O sea, la higuera se ve por abajo arrasada, claro. Pero yo llego a los de arriba. Y a lo mejor no hace falta comerse una caja de donetes si te comes un par de higos. No lo sé, ¿eh? Porque... Ya. A mí mi gran miedo, voy a ser sincero contigo, que siempre lo he sido, y con la audiencia, que algunas veces lo he sido. Mi gran miedo era engancharme a hacer deporte, o a ponerme moreno. Sí. ¿Sabes? Esas cosas que te enganchas, y tienes que cada día dar rayos UVA. Sí. Ese era mi gran miedo. Porque también he ido todo el verano, todos los días, a la piscina. Todos los días. A la misma, además. A la misma. ¿Sabes que había un reto en Lleida de... Un reto viral de cagarse en la piscina para que la chapen? No sabía eso. La nuestra no se cerró, pero todas las de alrededor sí. Había alguien por ahí cagándose. Todavía se hacen retos virales de estos. Sí, para el TikTok, ¿no? Me imagino que es algo que tú y yo no hemos... No sé. No. Claro, en el momento... He hablado por ti sin saber, pero doy por hecho que no toleras ese ritmo. En el momento de los retos virales... Sí. Eso, lo no sé, era como época del COVID o algo así, ¿no? Que se hacían esas cosas de salir al balcón. Pero o... a lo mejor tú y yo nos quedamos en el battle flip ese de tirar una botella de agua y que no, caiga de claro, pie. Ahí está, eso. Claro, eso debe ser ahora, pues, como hablar de la maqueta de los Ramones, ¿no? O sea, para los chavales. Claro, eso, o sea, asocio reto viral con tirar la botella y que se quede de pie. Sí. A partir de ahí eso progresó, entiendo de alguna manera... Se hizo algo... Porque, se habrán hecho más retos virales, ¿no? Hostia, había visto... Pero a lo mejor son como bailes, ¿no? Enfermeras bailando, ¿no? Sí. Había visto yo. O así como plano secuencia de todo un hospital que va entrando por la habitación y sigue el baile, sí. Y la canción. Gente quedarse tirada en el tren, sí. Así a lo mejor en Móstoles, sí. Y ponerse de acuerdo todos. Oye, ¿por qué no hacemos para así... Un flash mob. Para denunciar la situación de Renfe... Hacemos así, sí. Como un baile. Que es lo último que desea el dueño de Renfe, ¿eh? Decir, que no me hagan esta, que me crujen. Madre mía, ese señor tampoco ve TikTok, ¿eh? Ya os lo avanzo. hay mucha gente que no duerme, ¿eh?, en este país. O sea, por problemas. Gente que tiene cargos, que sí, debe decir, hostia, cobra mucho dinero, sí, pero que yo no se lo cambiaba. No es tanto, ¿eh? No se lo cambiaba. Y no es tanto, a lo mejor que se levantará 4.000 al mes. O 40.000, es lo mismo. Sigue siendo poco. Sigue para siendo el problema. Para los problemas que hay hoy en día. Siempre ponemos como ejemplo a ese humorista que un día, por hacer la broma, dijo: me voy a presentar a las elecciones en Ucrania. Exactamente. Ojo. Exactamente. Ojo, cosas, que aún está. Y ahora se lleva mejor con Trump. Hay cosas, ojo, que te salen cara, ¿eh? Que tú te montas en un barco, una flotilla, sí, digamos, como para llevar a ayuda humanitaria. Sí. Así, que dice, como Ada Colau. No, lo veo mal. O sea, el plan no te parece mal. Dice, Ada Colau, la Greta Thunberg. Sí. La... Que ya le meten ficha, ¿eh? A Greta Thunberg. Que ya no es una niña. Que hay. Así. Que la gente que está alrededor, que, ¿qué?, la gente que se ha apuntado, que está en la lista apuntada, sí, no te parece mal. Dice, hostia, pues echaremos unas risas. Sí. Y esto va a estar guapo. Esto va a estar guapo. Hasta que empieza a ver llegar drones, ¿no? Claro. Hasta que eso empieza a pegar fogarada, ¿eh? Que, sí, son drones con fogarada. Pero no fogarada cuando te estás acercando a la costa de Gaza. No. Cuando estás en Túnez. ¿Qué alcance se mandó a distancia, eh? Que estás en Mallorca y ya te están mandando. Ya ves fogones, ya ves chisporroteo. Ya te están mandando drones. Pero, hostia, todavía queda Mediterráneo, ¿eh? Por recorrer. ¿Qué medio de transporte tiene ese dron? No sé. ¿Irán a gasolina o no sé cómo irán? Que un dron, que yo he visto niños con drones de, sí, esos en, eso, el parque. Eso es inofensivo. En el parque. Eso se aleja 50 metros y ya cae. Y no, ya lo das por perdido. Claro, se te queda arriba de un árbol. Lo bueno que en el mar no hay árboles. Por ahí libras. ¿Cómo tiene que ser esos drones para llegar desde Israel hasta Mallorca? Sí, sí. Sin dejar de chisporrotear. Eso tiene. Eso, la batería es suficiente. Que a mí el móvil no me aguanta 8 horas, ¿eh? Y no hago nada, ¿eh? Y no me aguanta 8 horas. Un dron de eso, envíalo desde Israel. Eso lleva peso, porque eso suelta bomba. Eso, sí, lleva bomba. Claro, lleva todo metralla. Entiendo que debe llevar cogida así, como con unas grapas, ¿no? Un artefacto. Cinta sudamericana. Un artefacto, y luego lo deja caer. O a lo mejor es como kamikaze, o se choca, o estrella en el dron. Se estrella directamente el dron ya con el. Pero, con el. Y de todos esos drones que chisporrotean alrededor de tu patera, ¿todos van con el mismo mando a distancia o hay un señor hombro con otro y otro y otro y cada uno lleva el suyo? Eso a lo mejor es como una brigada que va solo con un joystick. Claro, no sé, no sé cómo... Porque si no es una sincronización brutal, sí, para, sí, llegar a la vez. Sí, sí, alcance bestial. Y aparte, que es esto, que no, o sea, que se tranquilicen los israelíes, sí, que no hay peligro, o sea, que esta gente hasta que llegue allí, o sea, que van con la calma. Llevan arroz a la fallera, zumo multifruta. O sea, que no son una amenaza, ¿eh? No son una amenaza. No. Que la gente se toma, los israelíes, es que se lo toman todo esto, claro, como una ofensa. Como una ofensa. No, que le están llevando arroz a la fallera, pero bueno. Como una ofensa, porque esta gente es muy de ofenderse. Le llevan también fideo, pero del gordo, que no vale ni para sopa, claro, ni para macarrón, que está en medio. Que a lo mejor le llevan una ensimada o le llevan así productos locales, sí, que también... Cosas, sí, que ahora valen poco, polvorones. En lugar de Navidad son caros, pero tú ahora compras polvorones casi gratis. Y ahora creo que están por Grecia. Sí. Que en Grecia te plantas a lo mejor en avión en hora y media. Sí. Que también... Está más cerca que Canarias. Por eso te digo que hasta Israel... Hasta las costas, sí, quedan meses, o sea, se relajen los israelíes, sí, y ya cuando estén cerca, ya que es como ansia mandar los drones de avanzadilla. Es como ansia. Espérate que lleguen. Es como ansia. No debe, claro, ser fácil tampoco conducir en el mar, ¿no? O sea, tío, el GPS te dice, la próxima rotonda salga por la segunda, pero, claro, allí es tira, claro, tira, encáralo, encara bien, y a partir de ahí como tira. Como mucho esquivar delfines y, y, bueno, ballenas. Pero eso... No, tampoco habrán tantos en el Mediterráneo de esos, ¿no? Hombre, o sea, no sé. Que se quedan ahí encerrados. Claro, a lo mejor sí, ¿no? Que se da... Pues el pez volador. El pez volador, todo eso. Y luego, que a lo mejor la comida cuando llega... ¿Qué? Se les ha puesto mala, ¿eh? Claro. Tú, hombre, seguro que lleven, tú, claro, tú llevas lasaña congelada, sí, o cosas así. Sí. Que la gente está comprando... Por encima de sus posibilidades. He visto... ¿Tú sabes que el Mercadona ha montado como una zona sí, así de... y mesas. De, y... sí, y hay croquetas que están luego en otro pasillo, están sin freír, las mismas. Quieren acabar con nosotros. Sí, pero que hacen poke. Pero eso es así. ¿Era necesario? Y tartar de salmón. ¿Era necesario poner dos mesas al lado de las cajas? Con una tristeza enorme. Mesa gris, de fórmica. Y que huela... Que la ya. Zona de caja huela a cocido ya. Y recalentado. Si eres una familia que ya doy por hecho que compras pollo a las todos los domingos, necesitabas que también coger uno el miércoles o el jueves. No hace falta rostir tantos pollos. No es necesario. O sea, nada. Yo que he pasado por la vitrina esta de eso. Sí. Que hay una paella ahí de repente. Hay una paella, pero que parece como una foto. Porque está como. Muy plana, está hecha a nivel. Está muy plana y no se mueve. O sea, no deben repartir de esa porque está llena siempre. La sartén, o sea, lo que es la paella está nueva. Eso no ha tocado el fuego. No ha tocado. Por eso digo. ¿Es necesario? ¿Alguien? ¿Hay demanda? ¿Hay demanda, digamos, sí. De esa tortilla de patatas que se ve allí? Que no, que sé, la si del blister. No sé si es real o no. ¿Hay esa demanda? ¿No ya. Puedes tú... De salpicón de marisco, quiere decir, si hay demanda. Tener una dignidad ya. De irte a tu casa ya. Como una persona racional y hacerte una tortilla francesa, sí, aunque sí. Sea. Sí, si tienes prisa, hazte la francesa. La francesa. Si no, vas a ser menos español. ¿Es necesario? Calentar un trozo de tortilla en el microondas y comértelo al lado de la caja. Estamos en esa. Vuelve a ser gente como los israelitas que van con ansia, que claro. llegan a caja a pagar después de hacer la compra y ya le dan dos Coca-Colas pequeñas, dos botellas de Coca-Cola pequeñas vacías, para que pase solo el PIB, porque se las han bebido durante compras. No te puedes esperar a salir. Es buen plan. ¿Qué pasa en Alemania con la cerveza también? Que la llevan siempre en la mano. No te puedes esperar a llegar claro. Al bar. Claro. Que te coges una para el camino. Casa, que esté fresca. Claro. Aparte, no te dejes beber caliente. Mucha salsa rosa en Mercadona para arreglar platos. Muchas salsas de palitos de cangrejo. De todos los colores. Pero es buen plan. En algún momento piensas que es buen plan si estás ahí con la novia o sí. Con tu mujer o con quien sea. Sí. Pasar por ahí y decir, ¿te parece que nos comamos ahora unas croquetas? Ser aquí? Resolutivo. No, ¿te parece? No tienes sí. Un bar. Me da unas servilletas no, y te llevas un blister de croquetas. No tienes un bar ahí en la esquina, Los Tres Hermanos. Sí, el Delicia. O el bar Delicia, donde te puedas comer dignamente sí. Unas suizas o unos calamares. ¿No crees que te mereces como humano sí. Esa mínima dignidad? De no estamos diciendo ir al bully. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de unos mínimos. O sea, quererte como persona, quererte unos mínimos. Es decir. Me voy a hacer una pizza tarradellas a casa. Ya. No. Es un mínimo, ¿eh? Claro, es un mínimo, pero es que ya, no sé, el señor Mercadona... Yo el otro día me compré una de macarrones, una pizza de macarrones. Por solo... Hostia, esa debe porque ser como... la vi y dije, esto habrá que probarlo. Esa debe ser como la de Sahuerma, ¿no? Que también hay una. Sí. Está mala, pero no más mala que las demás, te voy a decir. ¿Tú has probado la de Sahuerma también? No, la de Sahuerma no. Pero sí que sé que hay gente que compra a lo mejor una pizza tarradellas y luego en casa le hace tuning. Dice, le añado tres o cuatro cosas. Hostia, y ya queda como de pizzería. Hostia, eso sí que me parece humillante. ¿Sabes? Que igual coge la de atún y bacon y dice, le echo un poco de jamoncito y una aceituna o no sé. Nos estamos humillando hasta a unos sí. Niveles. Y el señor tarradellas, ese sí que se ríe en casa. Nos estamos... Coge ya una pizza que no tiene solución. No tiene... Esa no, eso es una galleta María con tomate. Cómetela, ya como está. No intentes mejorarlo. Porque ni horno. Ni horno, o sea, exacto, ni horno. Eso ya está pasado por donde tenía que pasar. Sí, eso ya está pasado. Precocido. Eso lo abres, te metes un trozo y ya está. Y bueno, pues... Como los triángulos esos que vienen en blister. ¿Los doritos? No, los triángulos son de bocadillo. No sé qué es eso. Sí, como un medio sándwich, como un triángulo de sándwich que lo venden en la máquina. Gasolinera y eso. Eso. Sí. Eso, pero eso sí que eso abusa de la salsa rosa normalmente. Y eso sí que se come tal como abres, ¿no? No lo sé, no lo he abierto nunca. entiendo que no tiene otro. No habrá proceso. Al baño María no se pondrá, entiendo, ¿no? No creo. Ni darle un toquecito de horno. No creo, si esto es mayonesas. Hemos pasado como de comida muy elaborada sí. A sí, esto, de ¿eh? Gente que a lo mejor gratina la aioli Exacto, no, exacto, sí, sí, no. Como que van ahí, van a ese camino. ¿Cómo? No, coliflor gratinada, no, sí. Cosas es que así. Sola no me gusta. Cosas así como, darle hasta la paella. Meterle bechamel a todo para matar sabores. No, porque ya cuando está la paella esa, le doy un toque en el horno. Ya, a ver, chaval. ¿Paella o arroz con cosas? O arroz con cosas, claro. Pero que no es una pizza. Que es, o sea, el arroz una vez que se saca de fuego ya está hecho. Sí, es comestible ya. Es comestible, no hace falta que le dé. No, es que le pongo el papel de aluminio por encima. Sí. ¿Sabes esas cosas que ya dejan así que se las inventan? Que a lo mejor tiene más socarrat luego, más. Por el horno. Hostia puta, madre mía, hemos vuelto. No era consciente de que a lo mejor el primer programa lo hacíamos bajo cierto enfado. Pensaba que sería como un reencuentro con la audiencia, que a lo mejor ya no están, adicto. A lo mejor ya no están, porque la gente también se cansa. O a lo mejor la gente. ¿Qué vídeos estuviste viendo en el Telegram días y días? Últimamente. ¿Cómo? Últimamente en el Telegram de la radio alguien colgó un vídeo que era como. No era balacera, pero igual. Sí, sí, de unas familias gitanas. Ah, que hay atropellos y de todo. De esto no ha vuelto a ver. No desde entonces ha bajado bastante. No se ha vuelto a ver noticias de eso. Hostia, vi un barrio. He estado en la España vaciada de vacaciones. Ah, pero yo también en parte, Belchite. La vaciada, Hostia, Belchite. En el nuevo, claro. Y en el viejo, claro. Pero Belchite, te voy a decir. Y en Utebo. Tú dirías. Hostia, Belchite, vaya secarral. Sí. Tú lo dirías, ¿no? Sí. ¿Tú no has estado en Águila, en Murcia? No, Dios me guarde. No. Belchite. Yo intentaré no ir a Murcia nunca. Belchite son las Azores. Al lado de Águila. Sí. Al lado de Murcia. Pero en Murcia no hay buena huerta. ¿Tú no has visto lo que hay? Yo lo he atravesado para ir a tocar. Tú vas a los Monegros. Ahí se hacía un festival, Y tú dices, esto es la jungla. Esto es la jungla, comparado con Murcia. ¿Por qué no? ¿Por qué nadie planta nada? Yo había estado ya varias, pero no había estado en la zona profunda. ¿Eso? Hostia, yo no he visto un desierto así, ¿Pero por qué nadie planta nada? Es que la Aunque tierra... sea hidroponi. ¿Sabes que la tierra es como terrón así seco? Sí. O sea, no hay... Es esa que está como agrietada. Es que no es ni eso. O sea, las montañas son así como que se deshacen. No son de piedra. ¿Tú fuiste a Murcia con la intención de escalar montañas? No. ¿A Murcia? No. Fui a descubrir porque... Porque tampoco sería conveniente. He estado descubriendo... ¿Sabes que últimamente se habla año atrás de que está todo lleno? La playa, las poblaciones, sí, turísticas... Sí, está lleno todo. Todo está lleno. Sí. Eso es mentira. No está lleno. No, nada. Lo que pasa es que todo el mundo va a los mismos sitios. Y yo... Pero esos mismos sitios se llenan. Los mismos sitios, pero que son cuatro, verdaderamente. Y yo me he propuesto ir a sitios... Que no son esos cuatro. Que no son esos cuatro. O sea, la Cuenca Minera. Sí. Palencia. Hostia, Palencia, Murcia. ¿Cuántas banderas españolas pudiste ver en Palencia? Pues no, porque estuve en la montaña palentina. Ah. Que yo no estaba en Palencia. No pasaste por Carrión de los Condes, pueblos así, ¿no? He estado en sitios peores. O sea, embalses. He estado en embalses que son mares allí. Que tú dirías... Como el Mar de Aragón. Eso. Pero impresionante, ¿eh? Y he estado en sitios donde no había nadie. En pleno verano, digamos. Ya. Que yo pensaba, digo, bueno... todo el mundo está así como... quejándose de que todo cuesta muchísimo, los apartamentos, que está todo lleno, muchos turistas, y no han venido aquí, porque si vinieran aquí, en la cuenca minera, una vez que cerraron las minas... Sí, ya no va nadie. ¿Tú has estado por allí? He pasado por esa zona, sí. ¡Ojo, eh! Sí. Eso, pasaba por pueblos que a lo mejor había como 100 bares en un pueblo de la época de la época, mina... Claro. Pero que ahora, pero que ya no. A lo mejor quedan tres. Claro, y no te ibas cruzando con gente a lo mejor de Camino Santiago y cosas así. Porque esos aparecen por todas partes. No, porque no estaba. Ahora, hoy en día todo es Camino Santiago. Pueden venir de Extremadura. Puede venir de cuando quiera. Pero dice Camino de Santiago en Asturias también. Porque allí también hay un camino. Ahí se come bien. Yo lo he hecho dos veces, pero en coche las dos. Comí súper bien. Se come bien, sí. Sí. Pero en pueblos así recónditos. ¿Pero te la jugaste a fabadas o ibas a menú infantil? No, hombre, es que no se come los asturianos no comen fabada en verano. Ya, es que da mucho calor. Ibas a menú infantil. Cachopo, a lo mejor. Bueno, cabrito del valle. cosas así del valle. Pero es que es eso, la gente, los turistas iban allí a, y pedían fabada y todo eso. Y yo flipaba, ya. Porque los asturianos no están por eso. Fabada y una toalla. Claro, no puedes comer fabada a 40 grados. Yo he visto gente que se la pedía para cenar. Por eso, estas cosas no lo hacen los asturianos. Tú tienes que hacer lo que hacen ellos. Ya. Yo hago lo que veo cuando voy a los sitios. Yo que, aparte de Belchite y esa zona, he ido a Lanzarote una semana, me he dado cuenta que... que la atracción turística ahora ya no es un museo o, no sé, ir al Louvre o ir al Museo del Prado. Es sitios buenos para selfies, para Instagram. Y te encuentras hordas de gente haciéndose una foto en el mismo balconcito. Porque lo han visto en otro sitio. Claro, yo es que ese problema... Supongo que debe haber guías de los 10 mejores selfies. Ya, sí. Debe estar. Seguro que existe. Y claro, ya que vas, seguro que existe. Te lo haces. Y eso debe ser como así, un acantilado, ¿no? Sentarse, eso es, sentarse en un acantilado. O en un bufón. O en un bufón, esto. Que te haces la foto justo en el momento que sale el agua. ¿Y eso qué haces con eso? Una vez que haces... Esa foto ya no la miras nunca. Se lo envías a los amigos, ¿no? O lo cuelgas en... Bueno, no... Supongo que pero esa gente debe pensar el pensamiento de... Voy a colgar esto en Insta que la gente le va a gustar verlo. Claro, o sea, el ciclo debe ser ese, ¿no? Decir, voy a ir a un sitio a hacerme una foto que es muy popular, ¿no? Tú, con esa pirámide detrás, por ejemplo. Con tus colegas o con quien haya ido de vacaciones, o con la tristeza de irte solo, ¿no? O solo. Tú dices, voy a ir a... que he visto en Instagram gente haciéndose foto en una piscina natural, ¿no? Pongamos. Sí. O en una piscinas naturales, por ejemplo. Piscinas naturales, que es mucho de eso, ¿no? Una playa de esas negras. Una playa que solamente puedes acceder a ella durante a las 2 horas el día, a las 7:30 de la mañana. Sí. Porque... Y con crampones, porque te rompe los pies. Baja la mano en un momento así, ¿no? Esa es la tiene foto. Tiene que ser las 7:30 y entonces estar allí solamente puedes estar media hora. Sí. Porque baja una corriente, ¿no? De que te quedas atrapado y puedes morir. La luz es la indicada. Y en media hora, pero hay a lo mejor 720 personas que tienen que ir rápido con el dedo. Tienen que ir, son francotiradores del selfie. Y ahí puede, o sea, en todas estas propuestas de selfie así que son como fotos, digamos, famosas, puede ser que en el 80% o en el 90% sufra riesgo de morir. O sea, tengan ese componente, ¿no? Sí. De voy a hacerme la foto sentado en el bordillo del edificio, ¿no? Sí. Puede que algún familiar esté sufriendo en ese momento. Como cuando se lo hacían en el coche, en marcha. Claro, no hay una foto, a lo mejor, digamos, en el banco de la entrada del pueblo. O sea, eso no. No, o sacando no dinero de un cajero automático. No reúne, ¿no? Los requisitos. No. La foto esa pide como como a pata coja en el acantilado. Un riesgo, ¿no? Sí. Hacer el pino, digamos, eso. A lo mejor ir nadando a la isla. Que tú no has nadado en tu vida. No. Pero la foto es... Y que la isla se llama Isla de Lobos. O nombres así que dice, aparece un sitio seguro. Yo he visto gente en la playa. A ver un islote así enfrente. Sí, yo llego. Y gente de pensar, decir, va a ser buena idea... ir nadando hasta allí, voy a estar solo y me voy a hacer una foto así y yo cuando vuelva le voy a decir, puf, tú no sabes lo que es, coral y de todo. Peces de colores. Pero, digamos, que cuando lleva 50 metros, lo que sería No pensó ni que tiene que volver. Lo que sería una piscina olímpica, eso a lo mejor está como a 500 metros. Sí, que son, ¿eh? Joder, que... Hostia, con olas de cara, ¿eh? Pero cuando lleva una piscina olímpica, no más... Sí. Te das cuenta de que no eres nadador. O sea, te das cuenta de que a lo mejor la última vez que nadaste fue en el cursillo de bachillerato. Sí, sí. Que aceptarías unos manguitos teniendo 46 años. Entonces, miras para atrás y ya no es que veas lejos la isla para seguir progresando cuando ibas, sino que ves... Ves lejos la costa. Ves lejos la... Es que es ese momento que no sabes si es mejor ir hacia adelante o hacia atrás. Todas las filosofías te dicen que siempre hacia adelante. Yo como doctor te diría que hacia atrás. Fíjate, porque luego hay que volver. O sea, y vas a volver a agarrar una cuerda de un helicóptero. Esta gente ha ganado 50 metros y ya ya no palea la pierna, o sea, ya atrás ya no... No paleaban al salir ya, esas piernas nunca han paleado. Ya le cae, o sea, ya se hunde, esas piernas ya se hunde eso. Ya levanta cabeza, sí. Mira al islote, sí. Y dice, hostia, he avanzado poco, me parece. Pero mira para atrás y para su sorpresa tampoco ve claro volver. No hace pie a suelo, ¿eh? Y ese hombre ya ha cambiado el chip, que empezó con aguas transparentes y peces de colores con... Acaba de notar un roce en el muslo, claro. Y todo es pavor. Y a lo mejor es un alga, pero pero él no sabe. Él no sabe si es una morena o algo así. Él en su mente, claro, la historia en su mente, claro. Era muy buena. Sí. Decir, hostia, me voy a... Le digo a los colegas, voy a nadar hasta el islote. Sí. Meterme el móvil en una bolsa de plástico, que no se moje. La idea era muy buena. Pero la aventura se acaba cuando te roza la primera alga. Claro, ya no te digo no. Si el desconocimiento. Si te pico una medusa a 100 metros de la orilla. Eso es muerte. O sea, claro, que esté atento el socorrista, porque yo eso lo he visto en la playa. Pero el socorrista, también te digo que es un hombre que atiende por proximidad. Como la gasolinera en Google Maps. Tú atiendes en una proximidad. Él cuando ve que rebasa cierta lejanía ya dice... O sea, que se encargue el servicio de rescate. Claro. No, que no. Me va a morir. El socorrista, su, digamos, radio de radio de trabajo, gente que está haciendo castillos de arena, sí. a 5 metros de la orilla. Una rubia con las tetas operadas. Ese es su radio de acción. Eso es. O sea, no va más. Un señor así que ve tranquear ya entrando en la orilla porque está pisando perchinas, sí. De estas. Que ya entra en el agua, que no va perpendicular. ¿Sabes? Que entra ya haciendo cierto ángulo de tropiezos. Vigilando alguna sombrilla si vuela. Eso es su trabajo. A lo mejor le silba de lejos. Dice Carlos. Que pero se él, Carlos a todo el mundo. Cuando ve que una persona se lanza 50 metros. Con, ojo, ¿eh? Con una cápsula atada al pie. Con el móvil. Que ahí lleva dentro el móvil. Que se ha atado una cápsula roja o eso, o amarilla, así, un plástico así. Sí, para que me vean por la noche. Para que me vean por la noche. La noche no se ve nada. Y lo ve lanzarse hacia la roca, dice, él piensa, dice, le doy 25 metros. Sí. Si pasa esos 25 metros... Está muerto. Y además hay cambio de turno. Porque estamos hablando de chavales de 18 años. No estampa eso, tampoco. Hay olas. La gente no sabe que hay olas en el mar y que tú, aunque quieras progresar, esa ola no está de acuerdo. Claro. Y que las primeras las puedes pasar por debajo. Y que van a favor, a lo claro, mejor. Pero a partir de la cuarta o quinta son ellas las que te pasan por encima. Claro. Y la situación es muy diferente. Claro. Yo he visto sufrir surfistas que se han tirado así a la playa como diciendo, hostia, voy a ver si cojo esa ola. Y los ves a la primera, hostia, ya sufre la pala esa a la mierda, la tabla esa a eso. Y lo llevan atado al tobillo, pero eso pega un buen tirón, ¿eh? A punto de ahogarse, ¿eh? La gente se está flipando mucho, ¿eh? Sí. Quiere hacer cosas que entiende que son fáciles y no lo son tanto, ¿eh? Todo por contarlo. No, o sea, todo por no demostrar. Ni siquiera contarlo, ¿no? Es que lo vean. Que lo vean, exactamente. Lo vean. Gente que no conoces. Porque tú a lo mejor en Instagram tienen, no sé, uno de estos famosos igual tiene 50 millones de seguidores. Gente que no sabe quién es. Pero a lo mejor una persona. Porque si yo me hago un selfie gracioso y te lo mando a ti, aún hay cierta complicidad, pero. ¿A partir de cuántas personas crees que aportas algo a esto, al Instagram o al Facebook, a esto? No lo sé. Dime una cifra, es que no lo desconozco. 100.000. Un millón. Un millón. Un millón es mucha gente. Ya. No lo entiendo. Que un millón puede ser. Que eso lo puede tener a lo mejor un jugador de fútbol, ¿no? ¿Entiendo o no? Tendrán más esos. Esos tienen más. ¿Cuántos? ¿A partir de cuántos selfies a la semana uno ya se debería dar cuenta de que no? Que no se va a apreciar ni siquiera un cambio físico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esas fotos de antes y después, que igual pasa un año. Ya. Si tú te haces 3 selfies a la semana, lunes, miércoles y viernes, porque fin de semana no quieres trabajar en eso, sería un montón. Para colgarlos, ¿eh? No para ti. Para subirlos a Instagram. Para subirlos. Y que el viernes digas, el del lunes y el del miércoles les interesa y este también les va a interesar. Sentado a lo mejor eres tú en la puerta del Zara o de Estrafalarios. Claro, sentado a lo mejor en una terraza comiéndote un helado y a lo mejor la gente te pone corazones. ¿Ahí que se ponen corazones se o pone puños para arriba? Es más de corazones, creo, Instagram. A lo mejor pone un corazón y a lo mejor te dice, pasa, disfruta. O a lo mejor ponen melafo. de que me la follaba. O disfruta, porque ¿no? tendrán haters también. Claro. O... sí, lifestyle. Ya me contarás. Luego los hashtags, eso, de lifestyle. Se pone también eso. Eso, claro. Eso es gente que le gusta mucho, a lo mejor, viajar y la música. Y que no le gustan los hospitales ni los entierros. Claro, eso no nos gusta a nadie. No, claro. ¿Ya? Pero no le gusta ni al enterrador. ¿Ya? O sea, a nadie. Pero tampoco lo decimos, ¿no? Yo creo que se da por hecho. Porque hay gente que dice, no me gustan los hospitales. No, claro, claro. Claro, porque ahora te voy a hacer una pregunta, si tú sabes. La gente esta que disfruta de la vida constantemente. Y lo pone, sí. Exacto. Cuando está pasando un mal momento, ¿eso también lo comparte? Estoy, o sea, dice... me he roto una uña. Estoy en el pozo. No, estoy en el pozo. O sea, está chungo, chungo. Sí, sí, o sea, estoy en el pozo. Que en el Parita Carta salió en una curva. Exacto. ¿Eso lo compartes también? Sí, yo creo que lo. Pero la gente no te dice entonces. Habrá más reacciones. Pero entonces la gente no te dice de puta madre, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que me parece que en Facebook, cuando alguien ponía algo, es que hace mucho tiempo que no entro, podías poner pulgar para arriba o para abajo. Sí, eso era. Pero en Instagram solo hay corazón. O sea, o el corazón o nada. Pero entonces si alguien dice, se acaba de morir mi madre. Claro. Eso. ¿Y si eso le pones corazón es que te gusta que se haya muerto su madre. ¿Y eso lo compartes? Sí, supongo que sí. Una vez. Una por persona. No se te van a morir siete madres. Pero eso no se debe compartir. Si te muere la madre, no te vas. Bueno, pero a lo mejor con un texto de perdonar que estaba una semana que no venía a Facebook. Ah, vale. Que es que se ha muerto mi madre. A lo mejor, ¿eh? No vale, sé. Vale. O sea, dando. Justificando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hostia, pues estoy aprendiendo muchas cosas hoy para ser el primer programa de radio. Streamers o youtubers. Para el primer programa de radio me estoy actualizando bastante sobre todo esto. Sí. ¿Tú qué prefieres, que el programa sea más largo o hacer dos cortos? Pues claro, no hemos comentado ¿Qué eso. Minutaje? No, yo no lo sé, me asomo, pero como no llevo las gafas. Hostia, 37 minutos. Pues mira, yo creo que está por esta semana está todo... Este lo cerramos. Vamos a cerrar y cuando volvamos, que será pronto, sí. Hacemos otro programa. Me parece bien. Vale, me parece perfecto. Pues esto ha sido el Corazón Ciudadana. Se emite... Esta vez hemos tardado en arrancar, ¿eh? Sí, pero... Arranca que... Wyoming, Broncano, todo el mundo y nosotros... Nos fuimos tarde también, ¿eh? A rebufo, también es verdad que nos fuimos tarde. Volvemos la semana que viene o cuando sea con un poco más de rock and roll. Adeu. Adeu. Soy abogado, ¿eh? Soy profesor. Pues no, no me gano yo que se me... ¿Qué pasa? ¿Que tiene miedo a la policía o qué? No, no he hecho nada. ¿Tiene seguridad? No llevo nada. Porque estoy nervioso, me he separado y me he divorciado. Me he divorciado de una actriz y ya está. Yo no hago daño a nadie. Soy testigo de Jehová y de lo burde. No me creen que estoy embarazada. Soy mujer, soy transexual, soy travesti. Y no acepto la transexualidad. Y me voy a hacer mujer y estoy en mano de curandera. Dame a mi psiquiatra, pero no me pida. El esposo de clase de chino mandarín. Dejándome a daño que no quería vivir. No, me he separado y que lo mucho amo. Pero es que me quería con mis años en Cambuja.